Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se la han pasado en este desafío del amor? Como todo, llegamos al final ya. Este es el último día. Es el día número 40. Esperamos que haya sido una gran bendición y sobre todo que lo aprendido durante estos días podamos llevarlo a la práctica cada día durante el resto de nuestras vidas. Y bueno, el título del día de hoy es El amor es un pacto. A donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ruth 1:16. Pues bien, felicitaciones. Has llegado al final del desafío de este libro. Sin embargo, la experiencia y el reto de amar a tu cónyuge nunca terminan. Sigue durante el resto de tu vida. Este reto podrá terminar en el día 40, pero ¿quién dice que tu desafío tiene que terminar? Y a partir de este momento te desafiamos a que consideres tu relación matrimonial como un pacto en lugar de un contrato. Estas dos palabras parecen tener significado y propósitos similares, pero en realidad son sumamente diferentes. Ver el matrimonio como un contrato es como decirle a tu cónyuge: te tomo para mí y veremos si funciona. Sin embargo, verlo como un pacto hace que tú digas: me entrego a ti y me comprometo a este matrimonio para toda la vida. Hay varias diferencias entre pactos y contratos. En general, un contrato es un acuerdo escrito con un fundamento de desconfianza que enumera las condiciones y las consecuencias que habrá si se rompe. En cambio, un pacto es un compromiso verbal que tiene su fundamento en la confianza. Y le asegura a otra persona que tu promesa es incondicional y para toda la vida. Se realiza ante Dios por amor a otros. Un contrato es interesado y tiene una responsabilidad limitada. Establece un marco de tiempo para que se cumplan y se logren ciertas prestaciones. Un pacto es para beneficio de los demás y tiene una responsabilidad ilimitada. No tiene fecha de vencimiento. Es hasta que la muerte nos separe. Un contrato puede romperse de común acuerdo. Un pacto está hecho para que sea inquebrantable. La Biblia contiene varios grandes pactos que forman parte del desarrollo de la historia del pueblo de Dios. Este hizo un pacto con Noé y le prometió que nunca destruiría a toda carne con un diluvio. Hizo un pacto con Abraham y le prometió que toda una nación de descendientes surgiría de su familia. También hizo un pacto con Moisés y declaró que el pueblo de Israel sería la posesión de Dios para siempre. Hizo un pacto con David y le prometió que siempre habría un soberano en su trono. Finalmente, hizo un nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo y estableció un legado eterno e inalterable de perdón de pecados y vida eterna para los que crean en Él. Dios nunca ha roto ninguno de estos pactos. Además, está el matrimonio, el pacto más fuerte sobre la tierra entre dos personas. La promesa de un hombre y una mujer de establecer un amor incondicional y que dura toda la vida. En el matrimonio, tu anillo de bodas representa los votos de tu pacto, no solo compromisos que esperabas poder cumplir, sino promesas premeditadas, dichas en público con otras personas como testigos. Como has escuchado muchas veces, no podemos cumplir este pacto con tus propias fuerzas. Hay una buena razón por la cual Dios fue el que inició los pactos con su pueblo. Es el único que puede cumplir las exigencias de sus propias promesas. Es el único que puede perdonar a los que reciben su pacto cuando no cumplen con su parte del acuerdo. Pero el Espíritu de Dios está dentro de ti por medio de tu fe en su Hijo y de la gracia que recibiste con la salvación. Esto significa que ahora sí puedes ejercer tu función de cumplir el pacto, sin importar lo que pueda surgir que desafíe tu fidelidad a él. En especial, si tu cónyuge no quiere recibir tu amor en este momento, cumplir el pacto puede ser más desalentador cada día. Sin embargo, el matrimonio no es un contrato con cláusulas de escape y términos de excepción. El matrimonio es un pacto hecho para quitar todas las vías de retirada o abandono. El matrimonio es un pacto hecho para quitar todas las vías de retirada o abandono. No hay nada en el mundo que pueda separar lo que Dios unió. Tu amor está fundamentado en un pacto. Cientos de años después de que el profeta Malaquías registró estas palabras, la gente aún se pregunta por qué a veces Dios retiene su bendición de los hogares y matrimonios. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. Malaquías capítulo 2, versículo 14 y 16. Todo matrimonio es llamado a ser una imagen terrenal del pacto celestial de Dios con la Iglesia. Debe revelarle al mundo la gloria y la belleza del amor incondicional de Dios por nosotros. Jesús dijo, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Juan 15:9. Deja que sus palabras te inspiren a ser un canal de amor de Dios para tu cónyuge. Ahora es el momento para renovar tu pacto de amor con toda sinceridad y entrega. El amor es un tesoro demasiado santo como para intercambiarlo por otro, y un vínculo demasiado poderoso como para romper sin que haya consecuencias nefastas. Vuelve a concentrar tu amor en esta persona que el Señor te ha dado para apreciar, valorar y honrar. Tienen por delante una vida juntos. Atrévete a tomarla y no soltarla jamás. Acepta el desafío del amor. El desafío de hoy es: escribe una renovación de tus votos y colócala en tu hogar. Quizá, si corresponde, podrías planear una renovación formal de tus votos matrimoniales ante un pastor con la familia presente. Que sea una afirmación viva del valor del matrimonio a los ojos de Dios y de alto honor de ser uno con tu cónyuge. Y no olvides hacer una marca en tu calendario cuando hayas completado el desafío de hoy. ¿Qué te ha revelado Dios durante estos 40 días? ¿Cómo ha cambiado tu visión del matrimonio? ¿Cuán comprometido estás con Dios y con tu cónyuge? ¿A quiénes puedes contarle de este compromiso como testimonio? Recuerda, la Biblia dice, para siempre se ha acordado de su pacto. Salmo 105, versículo 8. Bien amigos, hemos concluido con este proyecto El Desafío del Amor. Sin embargo, te invitamos a que sigas desarrollando cada día más los hábitos que has aprendido. No olvides compartir los audios con tus amigos y tus familiares. Y recuerda, puedes volver una vez más a los audios comenzando desde el día 1 cuando tú lo desees. En breve, te estaremos compartiendo una dirección web donde podrás descargarlos y compartir los materiales que se han producido durante estos 40 días. Y deseamos de todo corazón que así como Dios te ama, también puedas amar a tu cónyuge. Se despide de ti tu amiga Neri Flore y Daniel Hernández. Y esto es El Desafío del Amor.